las lágrimas que brillaron. No quería mirarte a los ojos, quería mirar a otro lado, quería vivir en otra casa. Las lágrimas que brillaron, no quería mirarte a los ojos, quería mirar a otro lado. Oh.